Crash 105 FM. Desde Radio Crash, músicas en la tarde. Buenas tardes a todos desde Radio Crash en el 105 de la FM y bienvenidos a este espacio musical que ya sabéis se llama Músicas en la Tarde y a la forma de poneros en contacto es a través del teléfono 985142345, repito, 985142345. ¿No? Y me estoy aquí con unos invitados que están haciendo magia un poco, bueno, luego lo hablaremos. También nos podéis seguir en las redes sociales, tanto en el Facebook como en el Twitter, ya lo sabéis, ahí podéis opinar, sugerir y descargar, en como no, y escucharnos en internet, ahí en el blog de la emisora, en radioclass.org. Y como viene siendo habitual, y el encargado de la dirección, realización, producción, asuntos técnicos, pero sobre todo presentación y selección musical, quien os habla, Juan Antonio López, encantado de estar aquí con todos vosotros. Y ya he adelantado que tengo invitados, pero antes de nada, vamos a la música. Thank you. Bien, pues esto que acaba de sonar se titula Obertura y es de un disco que vamos a hablar, de un magno disco, un maravilloso y portentoso disco, bueno, triple disco, y para ello cuento con tres invitados. Vamos a ver si todo va bien con el sonido. Buenas tardes, Eduardo García Salueña, que está hoy aquí con nosotros. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Juan, ¿qué tal? José Manuel Medina, bienvenido de nuevo, que ya es la segunda vez que viene al programa. Pues nada, que buenas tardes y que encantado de estar aquí otra vez por segunda vez en el programa. Y tenemos a otro invitado más, que es nuevo en el programa, que es Pablo Lato. Buenas tardes y encantado de que estés aquí en el Música Salueña. Buenas tardes, encantado. Bueno, los tres son... Bueno, yo no sé cómo presentaros realmente. A Medina lo tengo claro. Es como el director de toda esta obra de la que hoy vamos a hablar. Y tanto Pablo como Eduardo han participado extensamente, diría yo, ¿no?, en la elaboración de este magno trabajo, que, bueno, no lo he presentado porque hoy he venido a prisa y corriendo, ¿no?, que es el Talking to the Moon, no sé si está bien dicho, me corregís si acaso, ¿no?, del grupo Last Night, ¿no? Por fin, Medina, hablamos de él cuando estuviste aquí, yo creo que hace aproximadamente un año, ¿no?, y ya ha visto la luz, ya han pasado 7 años, ¿no? Sí, desde que lo comencé, pues 7 años. Bueno, en realidad la historia es un poco más extensa, ¿no? El comienzo de esta obra, pues prácticamente comenzó en el año 1996, ¿eh? Fue una idea que yo tuve, fue cuando empezaba yo todavía a componer música, era para hacer un disco doble, pues que contase pues historias basadas en la noche y este tipo de cosas, ¿no? Y entonces luego pasaron un montón de años en el que por medio pues hice otras cosas, y esto se retomó en el año 2009, después de que terminé las grabaciones en el proyecto musical de David Roll, Mandalaban. Y entonces... Bueno, ahí fue cuando nos propusimos hacer el álbum completo, que al final terminó siendo el triple, porque bueno, pues se nos fueron sumando más y más y más músicos. Que por cierto, a tenor de eso, de decir una anécdota que casi nadie sabe, en realidad el disco son 60 temas, tiene tres volúmenes, o sea, son tres discos. El total de la duración del disco es casi el equivalente a 5 LPs. De los antiguos, 45 minutos multiplicados por 5. Y, a lo mejor a mis contertulios de hoy les va a sorprender un poco, pero se ha quedado fuera del disco música para un cuarto disco. Pero bueno, eso ya me parecía excesivo, y sí, han quedado pues como otros 17 o 18 temas fuera que en su día habían sido compuestos y al final decidí no incorporarlos. Bueno, o sea que... Bueno, ya lo has dicho todo, ¿no? Bueno, te quería preguntar, porque tengo que declararme realmente abrumado, ¿no? Entre las prisas por las que he tenido el disco y la preparación, esto es abrumador, la información que hay. Y yo, buscando un poco acerca de ti, Medina, tienes un bagaje histórico musical impresionante, ¿no? Estuviste con un grupo, a ver, no recuerdo el nombre porque tengo aquí las notas, pero ahora las he perdido absolutamente, pero un grupo africano. Estuviste con, o estás con Mandala Band, ¿no? Con David Roll. Sí, bueno, sí, así es, efectivamente. David Roll, vamos a hablar de él también extenso y tendido, ¿no? Y otros más grupos, ¿no? Cuéntanos un poquito toda esta historia musical que tienes, porque brevemente, claro, resopla Medina. Sí. Es que resopla. No, a ver, yo propiamente dicho, a pesar de que ya sé que es políticamente incorrecto decirlo, yo no me considero un músico, ¿vale? Yo soy una persona creativa, más bien. De acuerdo. Yo eso que tú dices de esas bandas, pues como diría mi buen amigo Pedro Víctor Martínez, que no, bueno, pues es una persona también que está muy cercana en el proyecto y no está aquí hoy con nosotros, pero bueno, es el que hizo todas las fotografías, etcétera, etcétera. Como él hubiera dicho, yo realmente en esto he sido un accidente. Lo que pasa es que me gusta tantísimo la música, pues bueno, que tengo ideas y cosas, y eso es lo que hemos desarrollado con Last Night. Luego todo lo demás que he hecho pues fueron meros accidentes en los que yo intenté ser músico sin mucho éxito, ¿no? Como bueno, pueden saber, por ejemplo, Eduardo y Pablo, pues que yo no soy al uso pues un intérprete, ni soy, no sé, simplemente una persona que es capaz de crear cosas y de buscar a las personas adecuadas para que esas cosas puedan tener su espacio y que puedan llegar a su término, ¿no? Es lo que yo creo que soy. Bueno, yo te iba a presentar, si no hubiera sido por las prisas, como director, ¿no? El director de todo este proyecto. Tal vez sea la mejor forma de definirte, ¿no? A lo mejor con la que te encuentras la definición más exacta, ¿no? Hombre, director, pues mira, no sé. Cuando se habla de estas cosas es una cosa singular, ¿no? Porque dices director, bueno, yo a mí me gustaría más la palabra coordinador, ¿no? Porque claro, dentro de un proyecto de esta envergadura y con estas características es muy difícil definir quién es director de qué. Porque, por ejemplo, hay gente que me dice, jo, es que el álbum suena muy bien, ya, pues, por ejemplo, el sonido, os podrá hablar Pablo luego de ello, el responsable completamente del sonido ha sido él, eso no tiene nada que ver conmigo. Entonces, claro, cada cosa tiene su hueco. Yo, en todo caso, me responsabilizo de lo que es la temática del disco, que envuelve una serie de cosas. No todos los temas tienen que ver conmigo, hay temas que ha compuesto para el disco Eduardo Salueña. Hay otros temas que vienen de músicos británicos como Geoffrey Richardson, por ejemplo, que no fueron, o como Robert Gerard, que no tienen absolutamente nada que ver conmigo. Son temas musicales que tienen que ver con el contexto del álbum, pero que yo no he tenido prácticamente nada que ver en ello. Por lo tanto, yo casi diría que es más bien una figura de un coordinador, porque este no es tampoco un disco. Eso a lo mejor puede... Le voy a ceder yo la palabra a Pablo, porque creo que podría explicarlo mejor que yo. Este tampoco es un disco al uso, como se suele producir un disco en el que es un productor, unos músicos, etcétera. No, yo creo que esto es algo diferente. No sabría ni cómo definirlo. ¿Tú qué opinas, Pablo? Sí, yo creo que... Digamos, yo definiría a Medina como el motor del proyecto. En el sentido amplio de que por ejemplo, el motor funcionaba inicialmente como la idea originaria o primal de cada canción, ¿no? Bajo una idea más de una canción, de una hilación, una melodía, una cierta armonía y demás, a partir de ahí se iba desarrollando la canción en función de las personas que fueran participando. Entonces, digamos, cada canción tiene el ADN Medina, por así decir, pero luego ha sido contaminado por el contexto que tuvo cada canción, ¿no? Y finalmente con la producción, con la mezcla y demás. Entonces yo diría que es, digamos, el ADN que une todos los elementos o todas las canciones, estas 60 y pico de canciones del proyecto. Yo diría más que Grupo Last Night, yo diría que es como un proyecto Last Night, ¿no? Lo asociaría más, incluso me gusta el nombre porque se asocia un poco a Alan Parsons, que era un poco... Uh-huh. Algo similar en ese aspecto, de que Alan Parsons probablemente fuera el no músico de su proyecto, pero era el motor, el que daba las ideas y el que daba los conceptos generales, y utilizaba personas especializadas que iban contaminando cada canción y logrando el objetivo que finalmente él iba enfilando, ¿no? O sea, lo veo por ese lado. Bueno, Pablo, como argentino que eres, has utilizado estupendamente la palabra contaminar, ¿no? O sea, le vamos a decir a Medina gente contaminador del disco, pero yo creo que nunca la palabra contaminar, con todas las connotaciones negativas que tiene, ¿no? Pues ha sido tan, tan positiva, ¿no? El agente contaminador Medina, ¿no? Bueno, la verdad es que yo me siento muy orgulloso de haber contado con prácticamente todas las personas que han participado en el proyecto. No todas han tenido la oportunidad de hacerlo de forma activa del mismo modo, pero sí que es verdad que, bueno, yo aprovecho, ya que esta es la primera entrevista que hacemos para presentar el álbum, va a haber más, pero esta es la primera de todas aquí en Gijón, como no podía ser de otra manera, porque es donde ha nacido el proyecto. Yo quisiera aprovechar para agradecer, pues, a todas las personas que me han ayudado a que esto por fin pudiera ver la luz, porque estos 7 años, desde el año 2010 hasta aquí, han sido unos años muy complicados para mí. No ha sido fácil poder sacar adelante esto, porque, bueno, incluso hay gente que ya dudaba que pudiera llegar a ver la luz. Todavía ahora, cuando lo vayamos a poner en algunos foros que yo todavía no lo he colocado, va a haber gente que no se lo va a creer, porque va a pensar, porque este álbum era casi como un mito, ya se hablaba de ello como aquel proyecto que... Y si ha salido adelante ahora, ha sido pues gracias a 4 o 5 personas más o menos, pues nuestro querido amigo John Falcone, que si nos está escuchando pues le enviamos un saludo desde aquí. Pues Eduardo mismo, pues ha sido una persona que ha estado todo el rato insuflándome, pues, ánimo, porque no es fácil, en la situación en la que yo ahora me hallo, pues no es fácil pues estar centrado en este tema. Pablo ha sido, pues, el cerebro en el background, el hombre que está en todo momento. Yo, la verdad, para mí es mi gran respaldo, lo tengo que decir, porque aparte que es un hombre que trabaja muy bien y trabaja muy rápido, pues es una persona muy sincera, es un socio fiel en el que él, cuando una cosa pues no la ve, no la ve, cuando sí la ve, sí la ve. Y siempre es el debate que mantenemos musical entre ambos, pues siempre es muy interesante, aunque al final yo siempre tenga una cierta tendencia a llevarme las cosas a mi propio huerto, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, la experiencia ha sido enriquecedora para mí, que soy una persona muy receptiva y que siempre estoy abierta a que todo el mundo me diga pues esto o lo otro. Ha sido un proyecto fascinante en su realización, a pesar de arduo. Bueno, ya hemos adelantado un poquito, pero bueno, yo que ya he encontrado aquí tu discografía, ¿no? Porque, claro, esto no es nuevo. Yo tengo apuntado aquí que en el 2001 ya publicaste un trabajo, Lord of the Time. En el 3, bueno, Un viaje por la tierra del viento, ¿no? Que está dedicado a España, en el canal de La Mancha, era el Quijote, estaba relacionado. Bueno, pues sí, es por los viajes que yo soy un amante de los castillos. He viajado mucho por España haciendo reportajes fotográficos a castillos medievales, hay casi más de 6.000. Y en los viajes que hice por las tierras de La Mancha, pues ahí viví aventuras pues muy interesantes. Y eso pues me inspiró para hacer... Daos cuenta de que aunque hoy por hoy La Mancha no está considerada nada más que por aquello que decía el Quijote, en realidad el destino de España se decidió allí en la Guerra de Sucesión, en la Batalla de Almansa, ¿no? Hay un cuadro conmemorativo en el Ayuntamiento de Almansa y es... Ahí se decidió que España finalmente fue borbónica. Entonces, bueno, aunque parezca que La Mancha no tiene mucha importancia, pues en cierto modo sí la tuvo. Y yo quise reflejar todos esos momentos épicos y históricos en ese disco. Bueno, y tienes otro que me llama mucho la atención. Bueno, otro también titulado en inglés, del de 5, Islas de fuera, ¿no? No sé cómo traducirlo. ¿Cómo inglés estándar por casa? El de Island of the Outlaws. Ah, la Isla de los Proscritos. Sí, bueno, ese es un disco de música de aventuras que está sin terminar. Ah. Por eso es un disco que está sin terminar porque requiere de una infraestructura que no es fácil. Pero habría que tener orquesta, coros... Es un disco complejo, sí. Es casi como una banda sonora. Se quedó paralizado. Ese disco se quedó paralizado, al igual que el disco de Berlín, cuando David Roll me llamó para participar en Mandalaban. De eso vamos a hablar ahora, pero hay una pieza que yo quiero, que es Cantábrico, ¿no? Yo no lo sabía que habías publicado algo así. No, es que no se ha publicado. Es que el problema de Last Night es que yo, es una música que hacía para mí, ¿vale? Es una anécdota simpática. Yo la música la hacía para mí. Tengo más de 300 piezas escritas, ¿vale? Entre canciones, piezas cortas, piezas largas, de todo tipo. Y el hecho de que me animase a producir un disco o a tratar de coordinar este proyecto fue en una visita que hizo David Roll aquí a Gijón. Estuvo en mi casa hospedado y tuvimos una discusión porque yo no estaba del todo de acuerdo con los aspectos técnicos de los dos discos últimos que había sacado. Tuvimos nuestras diferencias, bueno, semánticas sobre el tema de cómo debería de sonar la música. Él tenía sus ideas, yo las mías, y entonces él me picó un poco, ¿no? Me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Decía él, que nunca te has propuesto por ti mismo hacer un disco. Dices, es que este es mi disco. Dice, si quieres, pues produces tú uno. Y aquello me picó a mí la tal, y fue cuando me decidí a hacer este disco. O sea que, bueno, tengo que reconocer mi ignorancia y mi error, porque en la página, como yo, talmente parece que está todo publicado, ¿no? O sea que en realidad no, está ahí en espera, ¿no? Van a ser editados todos. Ajá. ¿Vale? O sea, porque los trabajos están hechos, es cierto que Last Night hizo esos trabajos. Lo que pasa que el proyecto, como bien dijo Pablo antes, ha mutado. Los primeros discos, que serán aproximadamente cinco, me parece que son cinco LPs enteros, ¿vale? Son discos hechos prácticamente en su totalidad por mí. Pero Last Night ha mutado a otro tipo de proyecto diferente, al que yo ahora le doy más importancia, que es una colaboración entre músicos. Y además, una de las cosas más bonitas que tiene este proyecto es que tiene dependencia de la industria cero. Es decir, es un proyecto de músicos para darnos el gusto de hacer música como nosotros queremos, sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de redireccionamiento ni de interferencia, que la música sale tal y cual nosotros la concebimos. Y desde ese punto a mí me gusta reseñar que eso es algo que hoy por hoy no es habitual. La industria siempre manda mucho y siempre decide cuáles son los leitmotiv de la música, y este disco pues no tiene eso. Este disco lo hemos hecho todos y cada uno con su colaboración ha hecho que tenga una magia especial, y que eso no es fácilmente lograble por la industria. Y si no, bueno, que os comenten Eduardo y Pablo, que yo creo que sobre eso saben más que yo. Sí, luego hablamos sobre ello, si no os importa. Vamos un poco y sobre lo que quería preguntarte, ¿no? Ya estamos un poco con un orden histórico, ¿no? Y luego hay una cosa que es Last Night, que ha recibido ya un premio de la Academia, ¿no? A ver, cuéntanos esto, porque esto sí yo creo que es muy interesante. Bueno, esto fue, pues, yo como buen pistis que soy, de vez en cuando, pues, me da por hacer cosas de estas. Un día leyendo ahí en internet, dice, bueno, los premios de la Academia de la Música y tal, dice, puedes inscribirte aquí para mandar tal. Vi las categorías y, pues, envié tres temas. Dije, bueno, tenían como 25 categorías o algo así. Y los tres temas que envié, pues, ganaron. Ganamos en la categoría de mejor pieza instrumental y orquestal, que es la que antes has puesto, que es el inicio del disco. Nos dieron la mejor canción rock con una canción que canta Mark Atkinson. Y después el dueto que cantan Mark Atkinson y Lisa Fury, que se llama Exile of the Night, pues nos dieron el premio a la mejor canción folk. O sea, tres premios por los discos y sin haberlo publicado, digamos, ¿no? Porque ha aparecido ahora recientemente, está calentito, ¿no? Sí, acabamos de editarlo ahora mismo en enero. Prácticamente fue a finales de diciembre y bueno, esto fue en 2015, si no recuerdo mal, con lo cual, bueno, pues sí, fue un poco anticipado, pero bueno, yo estábamos todavía en el proceso de tal, y dije, bueno, por presentarlo, oye, y mira, ganamos, no sé, fue una cosa sorprendente, sí, sí. Bueno, Last Night eres tú, y Pablo, ¿tú cuándo te asocias o cuándo empiezas a cooperar con Medina en los proyectos, en los diferentes proyectos de Last Night? A ver, yo no tengo muy buena memoria, pero creo que me empezó a mostrar las canciones, que creo que era un proyecto que él había elaborado antiguamente, que creo yo, si no me equivoco, que estaba dedicado a una persona muy querida por Medina, la hilación de todas las canciones. Y yo quedé sorprendido porque, bueno, yo sabía que él no era músico al uso, digamos, no era músico académico, ni siquiera, bueno, o de profesión, porque hay gente que sin ser académico es músico de profesión, sino que era un músico aficionado. En mi visión era más un audiófilo, ¿no? Una persona que sabía, que entendía muy bien la música, sabía detectar qué cosas sonaban bien y qué no, qué cosas estaban bien montadas y cuáles no. Me llamó la atención esa faceta porque dentro de las distintas patas que tiene la música se ha perdido el audiófilo, ¿no? La persona que es experta, que escucha con música en equipos de muy alta fidelidad, que detecta cosas de frecuencias o de sonidos o de que otros no, como si todo el mundo escucha ahora en MP3 o en soportes de muy baja calidad, eso se fue perdiendo. Y bueno, él hacía cosas que eran, digamos, que eran muy bonitas, tenía muy, muy buena intuición. Yo lo veo una persona súper intuitiva, porque llega a resultados sin saber muy bien cómo, igual no lo puede explicar académicamente cómo llega a esos resultados, pero llega a resultados buenísimos. Entonces, al final, que es lo que importa, ¿no? Entonces, bueno, nunca me había topado con un rara avis de esas características. He conocido músicos de tipos muy académicos, tipos autodidactas y demás. Yo, de hecho, soy bastante autodidacta. Recién me profesionalicé de más grande, pero él era un rara avis. Entonces, bueno, un poco de curiosidad, y me pidió colaboración, y me fui metiendo poco a poco, y cuando me quise acordar estaba embarcado en este proyecto que yo pensé era uno de los agoreros que pensaba que no íbamos a acabar nunca, porque empezó con que iba a tener 30 canciones, luego eso pasó a 35, a 40, a 45, no sé qué, no sé cuántos. Entonces dije, bueno, parece la zanahoria, ¿no? Era increíble. Es como el no me acuerdo qué músico clásico tenía una anécdota de que el tío no quería acabar nunca su sinfonía porque le habían dicho que iba a ser su sinfonía póstuma para no morir. Si no queda como la inacabada de Schubert, ¿no? También. Claro. Entonces el tío estiraba siempre, iba cambiando las partes, porque él estaba obsesionado con que se acababa ese trabajo, iba a morir, iba a ser lo último que iba a hacer, ¿no? Y yo llegué a pensar, digo, ¿no será un caso de esos históricos? Bueno, no, se fue sumando y yo, y en un momento le dimos un corte, y la cosa finalmente ahora. Él le pudo dar un apurón a todo lo complicado que es, porque el proceso anterior fue muy satisfactorio, muy entretenido, tuvo baches y tuvo momentos más esquizofrénicos, pero fue entretenido. Lo desagradable de este proyecto lo asumió todo José, que fue realmente plasmarlo, llevarlo a editarlo, la parte burocrática y demás, que es realmente lo tortuoso de este proceso, pero que entiendo que fue titánico. Y lo logró sacar adelante. Entonces, bueno, por suerte, todo el trabajo placentero previo tuvo el merecimiento de verse plasmado, ¿no? ¿Y tú, Eduardo, cuándo comenzaste a colaborar o cómo conociste a Medina? Pues mira, yo conocí a José Manuel Medina a través de Mandala Band, porque siempre fue un grupo por el que yo tuve una especial querencia, y además, bueno, tengo una relación bastante especial con los primeros discos que publicó a mediados de los 70. Y vi que en las últimas encarnaciones de Mandala Banda había un tal José Manuel Medina, que, claro, yo pensaba, o es sudamericano o es español. Y entonces, claro, pues de aquella, la plataforma, digamos, que más en boga estaba en el ámbito de los artistas era MySpace, si os acordáis, ¿no? Yo tenía un MySpace personal y encontré a José Manuel Medina. Y no solo vi que era español, sino que encima estaba en Asturias. Y luego cuando quedé con él en persona por primera vez, resulta que éramos vecinos prácticamente de donde yo vivía antes, ¿no? Entonces, bueno, fue una historia bastante bastante interesante y bastante simpática. Nosotros, bueno, pues yo había escuchado algo de su música en el reproductor que tenía en su MySpace, y yo la imagen que me había construido de alguna forma pues era un tipo de música más cercana a lo que serían las bandas sonoras, también un poco lo tenía encasillado, digamos, en música electrónica, un poco por las muestras, ¿no?, que tenía. Luego cuando empezamos a hablar y me empezó a explicar su proyecto, pues vi que era algo que tenía una ambición notable, que además había una serie de músicos implicados asturianos e internacionales. Me mencionó el nombre de Theo Travis, que además me acuerdo que estábamos tomando un café y me dijo algo así como, bueno, hay un flautista, saxofonista que está colaborando con nosotros, no sé si te sonará, que se llama Theo Travis. Y claro, Theo Travis pues es uno de los grandes instrumentistas que hoy día pues está grabando y tocando con muchísimas estrellas del rock progresivo, rock sinfónico, etcétera, etcétera. Y claro, pues para mí eso ya supuso con Robert Fripp de King Crimson y con Gilmour de Floyd, exactamente, entre otros. Exactamente, o sea, con Soft Machine, Gong, sí, o sea, sí, con una sí, serie de músicos y de proyectos. Uno, y con Steve Wilson también. Y con Porcupine, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ya a partir de ahí, la verdad que me resultó muy, muy sugerente. José y yo también congeniamos bastante en el aspecto artístico, y bueno, pues yo creo que sería el año 2011, 2012, más o menos por ahí. Bueno, ya han salido varios nombres, se me olvidó con las prisas. Hay que pedir perdón a todos los músicos, yo personalmente, porque, en fin, he contado 31 miembros, ¿no? 31 músicos. Contaba, tenía idea de en fin, hacer mención a todos, pero es imposible. Así que ruego que todos los músicos nos perdonen. Saldrán nombres, ha salido el de Theo Travis y saldrán otros, pero, en fin, todos no podemos estar aquí. Y quería preguntarte, Medina, sobre todo por Mandala Band, ¿no? ¿Cómo es que llegas a un grupo inglés, un hombre de Gijón en un grupo inglés, ¿no? Un poco, cuéntanos un poco, a ver, esta... Sí, bueno, es una anécdota bastante singular, ¿no? En ese sentido puedo sentirme afortunado, no lo sé. Pues, bueno, yo siempre he sido fan... David Roll, que es el cerebro de Mandala Band, que por cierto tiene grandes similitudes conmigo, porque en realidad él no es músico, Él es otro señor que cogía y tenía ideas musicales y se cogía en su momento aprovechándose de que era... Él era el ingeniero de sonido, si es que de aquella se les podía llamar así. Vamos, el señor que estaba en la mesa, en el estudio, en el famoso estudio de Strawberry Studios en... Pues no me acuerdo en qué ciudad es, no sé si es en Manchester o por aquí, ¿no? Por una ciudad de estas inglesas. Y resulta que, bueno, pues él, claro, al estar allí, allí pasaron, pues, por ese estudio un montón de gente importante. En su día Mark Bolan de T-Rex, pasó Paul McCartney con Linda... 10C, no sé, pasaron un montón de músicos que, bueno, pues él, aprovechándose de que allí los conocía a todos, pues de alguna manera algunos de ellos los enroló en su propio proyecto musical. Es un poco como lo que me pasó a mí, con mi paso por Mandalavant, pues aproveché y introduje a esos músicos dentro de, del universo Last Night. Y, bueno, David Roll... Había sido el productor de una banda que en España es muy poco conocida, pero que realmente en Europa pues vendieron un montón de millones de discos, que era Barclay James Harvest, y fue el productor del disco de ellos que más vendió en el 77, ¿no? Gone to Earth vendió solo en Alemania, por ejemplo, 3 millones de discos, que bueno, hoy esas cifras, pues bueno, ¿quién vende hoy 3 millones de discos? Así. Entonces, claro... yo, como siempre he sido desde muy joven súper fan de Barclay James Harvest, pues bueno, yo sabía perfectamente quién era David Roll y yo tenía puesto en mi MySpace, como bien dice Eduardo, yo tenía ahí puesto influencias y digo yo, bueno, pues Barclay James Harvest, Mandalavant, no sé qué. Entonces, no sé cómo el tipo me encontró y vio que tenía ahí puesto lo de las influencias y tal y cogió y dijo, oye, voy a escribirle a este. Y me escribió, dice... Oye, tú, verás, es que te he visto tu perfil y tal, y soy David Roll, dice, voy a hacer un nuevo disco de Mandalavant después de 30 años, dice, ¿te apuntas? Hola, Mar, yo no daba crédito, porque yo, ay, madre mía, esto, como este hombre, claro, yo para mí, pues será, no sé, yo que idolatro mucho al resto de músicos, incluso a los aquí presentes, pues me parecía insólito que él pudiera, de hecho pensé de mano que era una broma. Pero no, era totalmente cierto. Y entonces, así de buenas a primeras, me invitó a ir a su casa, porque vivía en Alicante. Y estuve allí una semana y estuve charlando con él y ya me puso al día de todo lo que quería hacer. Estuve allí colaborando activamente con él en música. Fue muy divertido porque los dos teníamos muy poca idea, pero muchas ganas, eso sí. Y entonces, sí, bueno, digo muy poca idea porque él, igual que yo, compartimos esa misma simbiosis. Él observa la música como películas, igual que yo. Él cree mucho en la música orquestal, cree en una música muy, muy épica, muy magnificente, que esté plagada de instrumentación. Y en todo eso hemos coincidido hasta que nos topamos con la parte técnica, que en eso pues hemos chocado. Pero así fue como le conocí, y la verdad es que tengo que decir que es un hombre fascinante. Él dejó la música en el 78 para dedicarse a la egiptología. Ha sido un prominente egiptólogo con teorías muy debatidas y muy controvertidas en el mundo de los historiadores. Ha escrito un montón de libros, ha hecho documentales para la BBC, ha tenido becas de las mejores universidades inglesas y estuvo haciendo excavaciones. O sea, es un personaje fascinante. De hecho, los discos de Mandalavant tienen un poco también ese trasfondo, ¿no? Sí, esos intereses. Sí, sí, sí. Y aparte, yo he aprendido con él, además, muchísima historia de España. Es curioso, es británico, pero sabe más historia que cualquiera de los aquí presentes sobre la historia de España. No, es un personaje fascinante. David Roll es un hombre enorme. Bueno, y sigue estando en la mesa, ¿no? Porque en un vídeo de los que te vi, yo no sé si era de Mandalavant, él estaba allí en el estudio de grabación, ¿no? Controlando la mesa. O sea, que sigue ejerciendo de técnico de sonido, por lo menos. Sí, lo que pasa es que, bueno, esa es la parte... Bueno, como aquí estamos en español, supongo que tampoco me echará luego los perros. Él tiene un problema, que es que con el paso de los años ha perdido un poco las frecuencias de medios en el oído. Entonces, bueno, él por una cuestión de prisas, etcétera, etcétera, los discos de Mandalavant no los quiso mandar a mezclar a alguien que fuese un profesional. Y eso pues hizo que tuviéramos él y yo algunas diferencias sobre cómo suena el disco. Luego, lo verdaderamente sorprendente es que ha habido mucha gente que les gusta cómo suena. Bueno, yo no comparto eso con él. Y creo que la sinceridad entre músicos, igual que los que estamos aquí, siempre nos decimos la verdad, porque creo que es lo más sano. Pues bueno, eso nos ha llevado a algunas controversias entre él y yo. Pero bueno, muy buenos amigos somos, ¿eh? Bueno, pero en la obertura que he quitado, vamos a escuchar ahora a David Roll, porque es un hombre importantísimo aquí en este trabajo discográfico, ¿no? Ya lo has apuntado, creo que le has puesto el productor ejecutivo, ¿no? No sé si entiendo muy bien, es porque tengo tanto lío por aquí de cosas, ¿no? Sí, hemos hecho unos documentales en el que él sale hablando, ¿eh? No me adelantes acontecimientos. Te los adelanto, pero es que él explica ahí cuál es su figura como productor ejecutivo. No existe la figura de productor ejecutivo en el mundo de la música. Eso me lo he inventado yo para este disco. Pues ha quedado muy bien, ¿eh? Sí, pero ¿en base a qué? A que él es el que me está guiando los pasos adecuados para cómo se debe de editar, qué es lo que se le debe de proponer a cada músico. Todo ese tipo de cosas que realmente son desconocidas para nosotros, porque luego está el apartado, digamos, burocrático, económico, administrativo, que decía Pablo, que es tedioso y farragoso. Lo bonito es hacer música, no dedicarse a eso. Y eso es lo que debería de estar haciendo la industria, pero como la industria que tenemos pues apuesta tampoco por la innovación, sino que está anquilosada en modelos muy... muy cuadriculados y muy encasillados, dirigidos prácticamente a un público pues muy concreto. Ya no existen las pequeñas discográficas que apostaban tanto antes por la gente y la sacaban adelante. Pues entonces, bueno, él nos ha ido guiando en ese proceso y por eso es el productor ejecutivo. Bueno, pues vamos a escucharlo aquí cantando, porque hay varias canciones en las que él interpreta, compone, en fin, hace infinidad de cosas. Bueno, todos, hay que decirlo, ¿no? Lo vamos a escuchar en este tema de Lunatic Vals. The lunatic is smiling. A maniacal grin inside him, howling in the wind. I live on the edge of life. Time is standing still for me. I live on the edge of life. Time is standing still for me and you. Grin Bueno, seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 de la FM, en Músicas en la Tarde, presentando y hablando con tres de los participantes, porque, bueno, antes he dicho que la única forma que he encontrado de definir este disco de Last Night es un poco un disco coral, y, bueno, nuestros invitados lo han dicho. Medina, cuéntanos, a ver, brevemente, o sea, ¿por qué es tan farragoso todo esto de la publicación del disco? Que es una faceta que se nos olvida, o lo que hace David Roll, ¿en qué te ayuda para poder hacernos todos un poco una idea, ¿no? De, porque, claro, sabemos que los músicos componéis, tocáis, hacéis todas estas cosas, pero luego, claro, está ver la faceta del disco, el libreto que has imprimido aquí estupendamente, las fotografías del hombre que tú has mencionado antes, que no recuerdo cómo se llama, que me perdone el fotógrafo, ¿no? ¿Y cómo es todo este? Pedro Víctor, mi amigo Rocky, sí. Eso. Es de aquí de Gijón, como nosotros. Es otro hombre talentoso, que tiene su cierto genio cuando lo quiere sacar. Y bueno, pues también se ha apuntado aquí. Ha sido también otra de las personas que más me ha ayudado en tal. Es gracioso, ¿no? Nos solemos reunir todos los viernes y todos los viernes me decía, ¿cuándo sacas el disco? ¿Cuándo sacas el disco? Entonces, puede que haya también una simbiosis en el hecho de que ya tuviera ganas de sacar el disco para que no me lo siguiera preguntando cada viernes. Entonces, no, el lado farragoso de la música es una industria compleja, ¿no? Es una industria muy compleja. Nosotros hemos creado un sello discográfico para poder sacar nuestras propias obras, las de Last Night o las de, por ejemplo, va a haber futuro disco de Mandalaban 5, probablemente va a ser editado también en nuestro sello discográfico. Y cualquier otro pues que quiera, pues vamos, nosotros no lo hacemos con un ánimo de lucro, eso ya lo digo así, lo hemos hecho simplemente pues para hacer una especie de contraindustria, es decir, pues nosotros no nos vamos a someter a los dictámenes de la industria para poder seguir siendo libres, haciendo música libremente. Y bueno, pues eso, una vez que te metes en ello, la idea es muy romántica, pero luego te tropiezas con la ley y con la industria, o sea, y con la economía y con los impuestos y con un montón de cosas que hacen que realmente pues tengas que estrujar el cerebro no solamente en el hacer la música, sino también en cómo poder llevarla a cabo sin perder dinero, porque bueno, a todos los que estamos aquí la música nos cuesta dinero, no nos da dinero, ¿vale? Entonces, por eso yo valoro mucho más esto que lo que hacen algunas otras figuras artísticas, porque realmente yo a veces me siento minusvalorado, y lo digo yo que no me siento músico, seguro que Eduardo y Pablo, en lo que voy a decir ahora, pues estarán más que yo de acuerdo. Me siento minusvalorado en el sentido de que a veces una vez escuché a Víctor Manuel hablar de los artistas como si fuesen solo las personas que cobran por vivir de la música. Es que artista no solamente es el que cobra de vivir de la música. Artistas son todas las personas que crean algo, ¿vale? O que de alguna manera, si no lo crean, al menos son capaces de transformar ese algo. Claro, tú si piensas que la música es business, el business es el business y el arte es el arte. Unas personas que hacen danzas populares por ahí, pues porque le gustan los bailes regionales, también son artistas, aunque no cobren por ello. Entonces, bueno, realmente cuando te digo que es farragoso es porque, bueno, el sentido industrial de la música es complicado en cuanto que, por ejemplo, los derechos de autor es un mundo insólito para mí. Yo en mi cabeza, yo soy empresario, entre otras cosas, y para mí pues es difícil entender de qué manera está orquestado el tema de los derechos de autor. Luego pues todo el tema de impuestos. En España tenemos unos impuestos que en otros países no, para el tema de la música. Bueno, eso todo pues dificulta las cosas, porque al final, claro, la gente quiere comprar música de forma, digamos, más económica, pero realmente, claro, es que si lo haces más económico, entonces nadie haría discos. Porque, aunque parezca mentira, es que yo un día, esto es coger una hoja de cálculo y os puedo demostrar de que al final termina por no ser rentable. Es insólito. Pero bueno, es así. Es así. Bueno, Pablo, quería preguntarte una cosa que luego seguimos hablando de, ¿no?, del disco y tal. Pero a ver, Pablo, me dijo Medina en un momento determinado, ¿no?, un día que hablamos antes de todo esto, de una cosa que me resulta muy interesante y que quiero que nos lo expliques, ¿no?, para los que no sabemos. Los diferentes, digamos, timbres o sonidos de los estudios de grabación, ¿no? Me venía a decir, o sea, que cada estudio de grabación, digamos, una guitarra no suena lo mismo en el A que en el B, por decirlo, ¿no? No sé si voy bien encaminado. Entonces, que tú has tenido que equilibrar en la mezcla

O sea, habría que encontrar el balance entre no machacar esa diferencia, pero que esa diferencia no sonara a una suma de canciones de distintas fuentes, ¿no? Que era el riesgo que... Digamos que cuando lo escuchemos los oyentes tengamos una uniformidad, ¿no? De alguna manera, o una línea conductora sonida, sí, más o menos, ¿no? Sí. O sea, que no haya saltar. Diferencias, pero que suene orgánicamente cosas en común, algunas cosas en común. No sé si utilizaste siempre el mismo tiempo entre canciones de espera. No, ¿verdad? No, porque además yo creo que se aprecia mucho que, claro, hablamos de discos que tienen 21 canciones o sí, más de 20, claro. Sí, y claro. La audición pues tiene que ser lo más natural y fluida. Y hay veces que hay finales pues muy épicos que te requiere esperar unos segundos antes de que arranque otra, claro. Y otras que no. Luego eso es otro tema que la gente normalmente no conoce, que es que el orden de las canciones lo cambia todo. Entonces, a partir del orden, tú tienes que hacer ajustes de volumen de las canciones, de la mezcla y demás. Entonces, yo fui haciendo una mezcla sin conocer el orden y luego tuve que además hacer un segundo ajuste para unir nuevas con viejas, y luego un tercer ajuste que era, luego que pusimos, que determinamos el orden del disco, lo escuchamos con José varias veces, estuvimos y con Edu, y nos fuimos diciendo esto, el otro, esto queda muy alto, el otro no tiene impacto, vamos a cambiar el orden de esta canción, y fuimos haciendo pequeños retoques y ajustes en un montón de elementos al ponerlos en orden. Si bien hoy en día los discos, lamentablemente se ha perdido un poco la costumbre de escucharlos en orden, porque mucha gente escucha la música en forma aleatoria, incluso entre distintos artistas. Pero bueno, como creemos que el oyente típico de este disco va a ser un romántico empedernido, amante de la música y demás, aunque luego no sea así, uno lo estereotipa, ¿no? Al oyente que uno espera, al menos. Entonces lo preparamos como para ese tipo de oyente, para un tío que sea muy exigente en ese aspecto, que lo escuche, que ponga la púa en el vinilo al principio y se levante del asiento cuando acabó el disco, ¿no? Como se hacía respetuosamente en los 70, que fue un poco el espíritu que quisimos. Yo creo que una de las mejores maneras de apreciar este tipo de música es precisamente escucharlo con auriculares, porque me estaba viniendo a la cabeza, pues, por ejemplo, un disco como Dark Side of the Moon de Pink Floyd, que muchas veces te encuentras que al final de una canción, cuando ya la canción, digamos, acaba, la estructura de la canción, pues de repente hay una textura de órgano que es lo que sirve un poco como hilazón para la siguiente canción. Y en este caso, pues tú hay veces que escuchas canciones, pero hay ese fondo orquestal que maneja muy bien José con las librerías de sonido, pues que muchas veces contribuyen a conducirte, ¿no? a otras piedras. Entonces, claro, eso lógicamente la experiencia con cascos... Fue un viaje, pero un viaje de 60 y tantas paradas es una travesía casi que te lleva una vida, ¿no? Fue una cosa muy, muy compleja. Ya lo has mencionado un poco de refilón, bueno, pues lo hago los tres, ¿no? O sea, ¿cómo cada disco tiene, digamos, una temática o un sonido, podemos decir, o no? ¿O son todas independientes? Y luego el orden de las canciones, ¿habéis cambiado de, a lo mejor esta va a salir en la tercera, cambió para la uno y viceversa? ¿Habéis buscado esa, digamos, es un hilo conductor? Porque veo que el disco es un poco conceptual, ¿no? Tiene una idea, digamos, que es el viaje. Igual la mejor representación es un viaje en tren con paradas que cada canción, pero tiene un principio y un fin y todo una dirección, ¿no? Sí, cambios hubo pocos. Además, si os fijáis, por ejemplo, cualquier persona que tenga la bondad de escuchar el disco, podrá ver, por ejemplo, antes decía Eduardo que él pues entró a participar en el proyecto pues aproximadamente en el año 2011, por ahí, más o menos, ¿vale? El disco ya se empezó a fraguar en el 2009. Claro, lo que se empezó a fraguar, pues Eduardo, si tú te paras a mirar, participa casi más en el segundo y en el tercer disco que en el primero, porque el primero ya estaba casi fraguado. Sí hubo algún cambio, se hizo algún cambio, pero por motivos diferentes, ¿no? Eso a veces bueno. Es también, bueno, por cuestiones de tiempos, pero muy pocos los cambios. El disco se fue desarrollando secuencialmente los temas, y por eso algunos músicos que llegaron casi al final, como es el caso, por ejemplo, de Julien, un músico francés, llegó casi al final, pues sale en el tercer disco. Sí, te voy a preguntar esto porque me había fijado en la, en, sobre todo en la aparición de Falcone, ¿no? De John Falcone y de Eduardo Salueña. No sé si es en el segundo o en el tercero, ya me pierdo un poco, ¿no? Pero eso sí que lo quería preguntaros. Los músicos se han ido incorporando, digamos, según pasaba el tiempo, ¿no? Por eso, porque se notaba, uno se fija en el libreto, pues eso, efectivamente, ¿no? Salueña aparece, creo que es en el 2, apareces, ¿no, Eduardo? Sí, en el 2 y en el 3, ¿no? Y Falcone, pues yo no sé si es en el tercero, ahí es cuando empieza a aparecer, ¿no? Sí, yo, de hecho, cuando entré iba a ser un disco doble. ¿Eh? Y yo fui uno de los causantes de que al final, bueno, pues saliesen más piezas, ¿eh? Pero bueno, a tenor de lo que antes se comentaba, también creo que ayuda pues el que el disco se inicie con una obertura, acabe con un tema que obviamente pues remite al final, ¿no? Al un finale. Además, cuando se escucha, pues se pueden reconocer incluso motivos, elementos, pequeños temas que se repiten, y que eso siempre facilita mucho la audición y la conducción. John, pues yo creo que está en el disco 3, no recuerdo ahora si está en el disco 2. Y bueno, pues en algunos casos tiene una pieza que a mí es, vamos, es una de mis favoritas, y que también, digamos que la incorporación de John fue cada vez yendo a más, porque bueno, John comenzó, si no recuerdo mal, conmigo en una de las piezas que yo compuse, que se llamaba After Midnight. Curiosamente, porque se compuso después de una pieza que se titulaba Midnight. O sea, no hay más misterio que ese. Y Midnight fue la primera pieza que yo grabé, ¿no? Entonces, bueno, hicimos ese juego. Pero John fue la tercera parte activa de After Midnight, junto con José y conmigo. Y viendo un poco también las posibilidades melódicas, rítmicas y tímbricas que podía aportar ya no solo el fagot, sino John como intérprete, pues yo creo que José le confió una de las piezas más interesantes, que es una pieza que se titula Eclipse, ¿puede ser? Sí, Eclipse. Y que tiene una parte, digamos, pues un poquito más melódica al principio, y que luego deriva pues a una especie de concierto barroco, ¿no? Con unas reminiscencias así también muy cercanas al mundo cinematográfico. Sí, voy a poner una pieza porque quiero que nos expliques un poco, Medina. Es una pieza pequeña, cortita, ¿no? Una de las que viene en el disco. Para que nos expliques un poco cómo se hace o cómo manejas todo este sonido que nos suena, ¿no? Todas estas orquestaciones, ¿no? Así, a grosso modo, nos hacemos una idea de cómo se hace. Bueno, y los tres, por supuesto. Bueno, pues esto es una composición e interpretación toda tuya de José Manuel Medina, ¿no? La Catedral de Noche, o La Catedral Negra, creo que se titula, si no me falla la vista. Estamos en el disco 1. La Catedral Negra, correcto. Eso, La Catedral Negra, ¿no? A ver, toda esta orquestación que evidentemente no ha sonado, no contabais con una orquesta natural, ¿no? O sea, esto se ha conseguido, antes lo mencionó un poco Eduardo, con librerías, ¿no? O sea, ¿cómo se hace todo esto? Pues con paciencia. Con mucha paciencia, sí. A ver, no sé si decir afortunado o desafortunadamente, hoy se dispone de una serie de medios para poder grabar sonidos de orquesta.

me vais a permitir un inciso en esto. Aparte de que, bueno, veo que aquí todos nos profesamos mutuamente mucho cariño. A tenor de lo que él ha dicho, claro, yo llevo 20 años intentando tocar el piano. Y claro, yo soy plenamente consciente de que una de las cosas que enriquece mucho es permitir que los otros músicos aporten su propia personalidad a lo, al esquema inicial que tú tengas en tu cabeza, ¿no? Claro, yo sí que me siento muy, muy honrado de que Eduardo grabase esas piezas. De hecho, bueno, cuando se sentó la primera vez y trajo la primera de ellas y se puso a tocar, yo le estaba escuchando a la vez que él tocaba todo concentrado ahí. Y tenía un sentimiento ambiguo, ¿no? Por un lado, me sentía tan absolutamente maravillado de lo que estaba oyendo que paralelamente iba sintiendo una depresión terrible. Digo, mañana dejo la música. Porque, claro, digo, no es lo mío. O sea, quiero decir, yo veo a este hombre tocar y digo, pues nada, oye, yo qué sé, mañana no vuelvo ya. Pero bueno, luego gracias a Dios al día siguiente te recuperas, ¿no? Pero bueno, luego ves el resultado. No, y hablando en serio, eso es lo más bonito de la música. Cuando llegas ahí y ves que esa idea que tú tenías, de repente, yo qué sé, tú le has traído una semilla y él lo ha convertido en una rosa, eso, bueno, pues es muy emocionante. Yo la verdad es que yo lo escuchaba allí entusiasmado, vamos, era una cosa. Quería simplemente decir eso. Sí, la verdad que tiene un componente, pues eso, ¿no? De encuentro entre, pues, hace falta ese boceto para poder desarrollar otra idea y que se reconozcan un poco las dos personalidades, ¿no? Sin ningún tipo de conflicto. Sí, yo creo que lo has expresado muy bien, ¿no? Tener una idea musical y que alguien, en este caso Eduardo, te la plasme, pues claro, normal que te caiga la baba, ¿no? Que digas tú, uff, por fin, mi idea está materializada y bien materializada, ¿no? Oye, a tenor de toda esta idea, claro, entre vosotros, aquí los tres, bueno, sois músicos, habéis producido, compuesto, os reunís, pero, a ver, ¿cómo es cuando David Roll o hay un vídeo por ahí de un chico? Bueno, por cierto, es verdad, antes puse la canción de David Roll y no nombré los vídeos de Carlos Carriles Olivers, ¿no? Que hizo para el tema de, en fin, se me ha ido tanta información. De David Roll, para Lunatic Waltz. Sí, exactamente, el vídeo que está ahí, que Carlos Carriles también ha participado en la... Yo creo recordar que ha hecho más de un vídeo, ¿no? No, para mí, bueno, él es un... En Last Night, en este proyecto. No, para esto solo ha hecho ese. ¿Solo ha hecho ese? Es un, sí, pero es un magnífico, magnífico creador de infografías. Es un hombre muy talentoso. Entonces yo, pues bueno, le había propuesto participar en eso porque yo sabía que él hacía animación muy bien. Y coime... Yo creo que un disco no solamente ya su música, hay un aura que le envuelve, que comporta un montón de cosas, pues las fotografías, las portadas, los diseños, los vídeos. Hoy es todo es arte, ¿no? En sí mismo. Decía Brian Ferry de Roxy Music que en un disco era importante hasta la portada, ¿no? Decía él, yo estoy de acuerdo con él. Entonces, sí, Carlos Carriles hizo... Es que además Carlos Carriles, paradójicamente, aparte de hacer magníficas infografías, también es músico. Fue cantante de Enfadados mucho tiempo y yo le conocí cuando los dos tocábamos en la banda Canon Jack, aquí en Gijón. Bueno, yo hacía que tocaba, tocar tocaban ellos. Yo quedaba bien ahí con el mueble en el fondo. Bueno, eso, echa la mención a Carlos Carriles, que se me ha olvidado, ruego que me perdone, ¿no? A lo que iba, ¿no? En vuestro caso estáis aquí en Gijón, la misma ciudad, bueno, os reunís, buscáis un día, tal. Pero ¿cómo se coordina todo esto cuando, pues eso, no sé, estos cantantes ingleses o David Roll, bueno, está en Alicante, está en la lejanía, tampoco puede venir a Gijón y grabar, pero todos estos vocalistas que hay, todos los músicos, otros músicos que están allí, los guitarristas, los bajistas, Trevor, el saxofonista que decíais, ¿no? O sea, ¿cómo se coordina todo esto? A ver, ¿os mandáis un, no sé, WeTransfer, lo graba, os lo mandáis, lo escucháis? A ver, contadme. Bueno, sobre esto ha hablado David Roll ampliamente en los documentales. Él, pues, manifiesta con respecto a cómo se hacía música en los 70, que, bueno... es complicado para un productor. Lo que pasa es que esto, como tampoco, como decía Pablo, no es un disco al uso, sino que es más bien un proyecto, pues bueno, se difumina un poco y se puede maquillar de mejor manera. Pero en realidad, si verdaderamente hubiera un productor, es decir, un señor que viene y dice todo el disco lo vamos a hacer de esta manera, sería un infierno, ¿no? Porque, claro, tú, como bien dice David Roll, hay cosas que pueden ser más... más transpirables y otras que no. Por ejemplo, los cantantes solistas. Tú cuando en una canción tienes que tener un cantante, el productor tiene que sentarse al lado y decirle, esto no lo cantes como si fueras David Bisbal, cántamelo como si fueras, yo qué sé, Janis Joplin, por decir algo, ¿eh? Estoy... Bueno, claro, eso es labor del productor. Porque claro, tú el intérprete, si le dejas, y de eso es una cosa que seguro que sabéis... Pablo y Eduardo, mucho más que yo, porque yo soy un hombre que he vivido todo el rato en mi estudio, yo no he salido por ahí mucho a las tablas, pero sí que es verdad que yo creo que hay muchísimos músicos que su ejecución y su talento terminan dándole siempre una vuelta cíclica y terminan convirtiendo muchos quiebros y muchas historias en clichés. Que bueno, luego, por ejemplo, a mí me pasa, por ejemplo, eso mucho con Mike Oldfield. Mike Oldfield, tú cuando le escuchas tocar la guitarra, me parece un hombre que se repite constantemente a sí mismo. Dices tú, vale, sí, sí, pero es que suena su guitarra, o Santana, suena su guitarra siempre igual en todas las canciones. Entonces, eso a mí, por ejemplo, me resulta terriblemente aburrido, porque lo que uno espera es que, yo qué sé, que haya una evolución, ¿no? Casi todas las bandas experimentan una evolución a lo largo de su carrera musical. Y claro, yo pienso que, bueno, que eso es contraproducente. Y el productor tiene que ser esa persona que tenga la visión. Yo creo que el productor es más que otra cosa un visionario. Dice, pues yo puedo extraer de esta persona. Nos pasó, por ejemplo, con Esther Juste. Esther Juste, la canción que canta estaba pensada para que la cantase un hombre. Y nosotros, yo estaba buscando el cantante y cuando me presentó Rocky la fui a ver y tal, me la presentó, dijo que sí, que se apuntaba. Y ella misma luego admite de que el tono para ella era grave, pero así con todo, para ella representó un reto y en ese caso, vamos a decir entre comillas, el productor, que era Pablo, porque fue el que se puso a los mandos para interaccionar con ella, pues fue el que le supo sacar el partido y ahora vamos a hacer así. Yo estaba allí de espectador, es muy divertido, ¿no? Tú estás ahí viendo cómo lo hacen y ahora vas a hacer, ¿no? Y esto cántalo de esta otra manera y ahora se me ocurre que esto otro, podrías hacer una voz armonizada de tal o cual manera. Claro, eso con Esther Juste aquí lo pudimos hacer, con el resto de músicos no. Entonces eso representa un hándicap. Si bien es cierto que dispones de músicos muy talentosos que viven en otros países, que aportan su grano de arena en el proyecto, también es cierto que por otro lado, en la producción, dilo tú, si no, yo creo que sí, yo creo que limita mucho. No, claro, uno podía, además de la barrera del idioma en muchos casos, pero podía mandar una serie de instrucciones, porque el tema es lograr el equilibrio entre mandar instrucciones y dejar el grado de libertad como para que el artista se motive para hacerlo, que no sea simplemente cumplir una reglamentación, ¿no? Entonces, claro, eso, cuando tú interactúas físicamente con el artista, lo puedes ir manejando y con altos y con bajos. Pero en esta forma, digamos, virtual de relacionarse, era complejo lograr eso. De hecho, tuvimos unos cuantos problemas de cosas que tuvimos que volver a grabar y demás, de cosas que no funcionaban, o sobre todo el problema mayor fue de excesos, ¿no? De que como el músico no interactuaba con el productor, el músico te grababa de más, de exceso, te mandaba 10 solos, o 10 arreglos, o 10... Claro, y el problema ese, luego fue un problema de edición, que es qué cortar, qué eliminar, ¿no? Que fue lo más complicado en esa interacción, fue creo eso, lo de qué eliminar, qué eliminamos, ¿no? Y ese es el aspecto complicado o complejo de no interactuar con el músico directamente. Sí, yo además creo que luego hay una problemática adicional, ¿no? Que luego además está con el que mezcla. Claro, sí. Porque claro, si a ti te mandan una pista grabada y no has sido tú el que ha colocado el micro, el que lo ha puesto como tú quieres que empaste dentro de tu mezcla, bueno, sí, y todo sí, eso. Había tracks problemáticos y había tracks que se podían mandar a grabar otra vez y otros que no. Entonces tuve que buscarme la forma. Por ejemplo, doy un ejemplo, había alguna guitarra que el micrófono estaba muy cerca, algún micrófono muy agudo, o fue grabado por línea, lo tuve que procesar por un equipo, y tomarlo con otro micrófono y hacerlo como lo hubiera hecho yo, reamplificarlo, bueno, que eso fue engorroso. De todos modos, creo que también todos los músicos que participamos en un proyecto de este tipo, como antes se mencionó, es música hecha pues un poco para nosotros, ¿no? Todos los que participamos creo que tenemos una suerte de sensibilidad o de intereses y afinidades, ¿no? En cuanto a gustos, no, pues, en cuanto sí, a sí. Hablar de discos o saber un poco lo que buscamos. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Jan Zenchak, que es el cantante de origen bielorruso que cantó la pieza Drive, que está en el tercer disco, pues grabó. Fue una pieza que escribimos aquí y que grabamos pues músicos todos asturianos, prácticamente, salvo él, ¿eh? Y él cuando cantó, realmente nosotros le facilitamos todo, o sea, estaba incluida la letra también que hacía Cindy, con lo cual si la letra estaba ya escrita, pues la melodía, digamos que también estaba hecha, ¿no? Entonces, de hecho, nosotros le enviamos pues toda la base musical ya grabada, la melodía también, más o menos, pues cantada por nosotros, transcrita, etcétera, etcétera, y por supuesto, pues las explicaciones y la letra. Y sin embargo, él, cuando grabó su parte, toda la última parte de la canción, prácticamente no hizo nada de lo que nosotros queríamos, y sin embargo dejó totalmente su personalidad. Funcionó. Hubo otros casos en que ocurrió algo similar y no funcionó. Exacto. Que tuvimos que replicar. Por eso digo que es importante también esa sensibilidad. No, claro, claro, claro. Luego hubo casos, hay algunas raravis. Yo no tuve contacto directo con todos los músicos, el que tuvo contacto fue y que le daba instrucciones era José, como productor. Pero a mí me dio caso por conocimiento y cercanía mi trato con Nelson Pombal, que es un extraordinario músico argentino, que fue otro de los que participaron. Y Nelson tiene la particularidad que tú dices, esta parte necesito un solo que sea como si lo hubiera hecho Pink Floyd, o como si lo hubiera hecho George Harrison, o como si lo hubiera... Y tú le dices eso y no le tienes que dar ninguna instrucción más. ¿No? Entonces, sí. Dentro de las tipologías, las rarezas de los músicos, eres un tío que convierte en Eric Clapton, pues ya está. Sin embargo, por ejemplo, a Lisa, que es una de las cantantes principales del disco, le tuve que mandar repetir alguna canción hasta 4 veces. Y, por ejemplo, Mark Atkinson siempre fue en primeras tomas. Es que, claro, depende. Ahí también la intuición musical de cada intérprete también influye, ¿no? Sí, el origen, de dónde viene, pues no todos venían del estilo que veníamos nosotros. Claro. Pero eso es importante lo que dice Eduardo. Sí, es verdad también. La gente más, por ejemplo, este chico que decía Pombal, el tío ha tocado palos desde el heavy metal, el progresivo, el pop, el country clásico. Sí, tiene muchos recursos. Tiene muchos recursos. Entonces tú tienes que ubicarlos geográficamente en las coordenadas. Y luego él se encarga de entrar. Pero en otros casos era gente que venía muy, digamos, que uno lo elegía por la afinidad, porque cantaba bien, pero tenías un estilo muy marcado y era muy difícil sacarlos de su estilo, de que vinieran el tuyo. O sea, por lo que decís, veo que ibais componiendo las músicas, las canciones, a ver, grabábamos a lo mejor la voz, no lo teníais todo a la par, quiero decir, no conseguíais la música y luego la voz se implementaba, el cantante, digamos, que cantaba un poco a ciegas, por así decirlo, ¿no? O ibais un poco... No. No, normalmente a los cantantes se les mandaba, ¿no?, la canción bastante encaminada, casi rematada. Luego, muchas veces lo que pasa es que hay muchos arreglos que en teoría un productor al uso los prepararía luego de que esté la voz, porque son arreglos que están en función de la voz. Entonces, a veces ha ocurrido eso, que los cantantes han metido algo que no funcionaba con el arreglo de la canción que le enviamos, pero que igual nos parecía interesante, entonces igual lo que hicimos fue cambiar el arreglo que le enviamos para que quede bien con la voz, ¿no? Sí, adaptar la música a la voz. Exacto, pasó con la canción de Justy, también hubo alguna adaptación ahí que estuvimos moviendo cosas para que se adaptara y fue interesante, sí. Bueno, ya que estamos, vamos a escuchar la pieza esta de piano que os decía de Eduardo Salueña, ¿no? Thank you. Bien, seguimos aquí en Radio Crash, Músicas en la Tarde, en 105 de la FM, presentando hoy este trabajo discográfico realmente interesante y descomunal, triple de Talking to the Moon, del grupo Lax Night. Bueno, de un grupo coral y multi digamos, nacional, porque estáis españoles, argentinos, ingleses, en fin, de todo. Y ahora estábamos aquí comentando, bueno, con el micrófono apagado mientras sonaba esta pieza de piano, ¿no? También hay otros músicos asturianos, ¿no? Me decías ahí aquí un nombre, Viriu Fernández, creo recordar, ¿no? Sí, y Borja Baragaño. Y Borja Baragaño. Músicos de Yangres, que ya no existe más, pero que fue un grupo también que tuvo muy mala suerte en Asturias y en España, porque fue un grupo muy prestigioso fuera. Yo tuve la suerte de ser su técnico de sonido y giramos durante 5 o 6 años por toda Europa en distintos festivales. Un grupo muy reconocido y que no fue muy conocido misteriosamente en su lugar de origen, ¿no? Y tenía que apuntado el tema, ya no nos da tiempo porque, bueno, en fin, precisamente el que iba a sonar era en el que toca Viriu, el Buzuki, y la composición del propio Viriu. Sí, claro, es fantástica esa canción. Sí, bueno, tengo que deciros, lo digo aquí, me comprometo a poner música en otro programa futuro, porque así a la prisa y corriendo, pues estamos. Y ya que estamos con los compromisos, mañana presentáis el disco oficialmente en Madrid, ¿no? Mañana 8 de marzo, 9. Ah, el sábado me dice Eduardo, que ya no sé el día en el que vivo, ¿no? Bueno, pues este sábado lo presentáis en Madrid, ¿no? Así es, ¿no? La puesta sí, de largo, cuéntanos, Eduardo. Vamos a hacer una presentación en un espacio cultural que se llama Secretos de India y que las dos personas que lo dirigen pues son Edén y Ricardo. Son gente pues muy aficionada por un lado al rock progresivo, pero por otro lado también a la divulgación, al acercamiento cultural, por supuesto todo lo que tiene que ver con la música. Y claro, un proyecto de esta envergadura que prácticamente requeriría un esfuerzo muy importante y un lavado de cara aún más importante para poder llevarlo al directo, de momento el tipo de formato en cuanto a sus presentaciones pues tiene que ser con músicos que hablemos y que podamos documentar de alguna manera, ¿no? Ya sea a través de vídeos, a través de audiciones, pues un poco lo que supuso un proyecto de este tipo. Entonces, bueno, es un formato, digamos, más cercano a la charla, ¿no? Vamos a estar allí, pues, los tres que estamos aquí, José Manuel Medina, Pablo Lato y yo mismo, y además también tendremos la suerte de que se nos sumará David Roll, que viene desde Alicante y que, bueno, pues aprovecharemos cada uno para dar un poco nuestra visión de este trabajo. Bueno, oye, que ya estamos muchas cosas en el tintero, pero antes dejamos un tema pospuesto que yo tengo también mucho interés y Medina, a ver, los vídeos, ¿no? Vais a sacar un DVD, yo sé que habéis hecho grabaciones, ¿no? De todo prácticamente. A ver, el tema vídeo. Bueno, pues hemos hecho unos documentales acerca del sufrimiento, esto que digo de... Sí, del parto, ¿no? No, bueno, ha sido una cosa, pues yo qué sé, tampoco tiene una profesionalidad, digamos que no está producido por la BBC, pero sí, yo creo que tiene un interés para todas las personas que les guste la música en general, que tengan inquietudes al respecto de... Oye, pues, no sé, yo cuando tenía 16 años me preguntaba muchas cosas, ¿no? ¿Y cómo se arreglarían para tocar esto? ¿Cómo harían aquello? ¿O a quién se le ocurrió hacer esta otra cosa? Que normalmente la industria ha sido bastante poco generosa en cuanto a información en los álbumes. No es que se prodiguen mucho explicando, bueno, pues cosas sobre los discos. Ahora se pueden encontrar ediciones especiales de discos que sí que te explican cosas y que te cuentan, pero vamos, antiguamente la desinformación era total, ¿no? Entonces, hemos querido hacer esos documentales entre todos, hemos participado pues varias personas para, digamos, dejar un poco constancia o ilustrar cómo se puede llevar a término un disco de estas características en los tiempos que corren, ¿no? Con todas las ventajas de las que hoy se dispone que antiguamente no, y también todos los, digamos, contratiempos que a la vez surgen precisamente por la forma en la que se hace. Pues en relación con lo que antes decía Pablo, pues si tú hoy puedes grabar muy fácilmente con un músico de Inglaterra, que antaño eso en España era impensable, y eso tiene sus pros y también tiene sus contras. Y bueno, dentro de los vídeos pues también hay algunas, bueno, pues se pueden visualizar partes en las que salen tocando pues distintos instrumentistas, vocalistas, y se puede ver también un poco cómo es el proceso de producción. Hay uno de los dos documentales pues muestra cómo es la cosa desde que un señor se sienta en un piano y empieza a componer hasta que finalmente la canción lo que termina sonando, y ese proceso... A mí me gusta mucho hacer mucho hincapié porque yo reivindico la figura del productor como elemento indispensable y olvidado dentro del mundo de la música, que me parece pues que es vergonzoso desde muchos ámbitos. Y yo pues quiero que eso se ponga de manifiesto, ¿no? El que detrás de los artistas existe un gran número de personas que contribuyen a que lo que la gente escuche sea como es. O sea, que a veces no todo es oro lo que reluce, ¿no? Es... ¿Y para cuándo veremos la luz? O bueno, si tenéis previsto publicarlo. Pues, nosotros no lo vamos a editar en DVD, va a ser gratuito, se va a poder ver en Vimeo y en YouTube, ¿vale? Uh-huh. Para que todo el mundo pueda poder... O sea, nosotros nuestro interés en esos vídeos no es sino favorecer el que la gente pueda ver cómo se ha hecho este disco. Lo que nosotros sí queremos pues tratar de sacar un rendimiento es con el disco, porque eso nos permitirá también futuras obras que también están ya en proceso. Y bueno, pues los vídeos simplemente sirven como una orientación para todo aquel que sea melómano de ver, pues oye, si le gustó el disco, pues ver cómo se hizo esta cosa, ¿no? Pues eso es lo que hemos hecho. Bueno, a tenor de esto, una pregunta que tenía aquí, sí, a ver, quería... Esto es un proyecto inmenso, ¿no? A ver, esto va para los tres, quiero que me habléis de esto. Ya como músicos, como personas, ¿no? Yo lo califico de inmenso, porque estamos en Gijón, en España, ¿no? De repente, eso, músicos multinacional, argentinos, españoles, ingleses, armenios, creo que ha dicho antes un cantante, Eduardo... O sea, Bielorruso, perdón. Bueno, andaba cerca. Cerquita. ¿No? O sea, en España se ha hecho algo similar a esto. ¿Tenéis constancia? ¿Es un proyecto, digamos, único? A ver, ¿cómo lo dimensionamos los que no estamos muy metidos en el mundo? Porque a mí me parece que es una cosa, digamos, un tanto excepcional o única en el panorama musical español. Así de claro y así de sencillo. Y no solo español, diría. Bueno, yo ya con lo que llego, ¿no? Sí, sí. Pero, sí, sí. O sea, tú te atreves a decir algo más, ¿no, Pablo? Sí. Dinos. Sí, sí. No sé, no tengo material como para decir que no se haya hecho antes, se debe haber hecho, pero no creo que abunde mucho de esto, y que me parece que son casos únicos, por lo menos de mi conocimiento discográfico, en la historia musical, ¿no? De que involucre tantos estilos, tantos músicos, de tantas nacionalidades y demás, no me suena, en este momento no se me ocurre ninguno con qué compararlo, la verdad. Bueno, yo venía un poco de trabajar en una dinámica un poco similar, ¿no? Que con Senogul y con otros proyectos míos, también a través de internet, porque yo creo que esto fundamentalmente es el reflejo de bueno, pues de cómo se democratiza y a la vez se globaliza también todas las fases de la creación musical, desde lo que es la producción, por supuesto, a la composición. Yo venía de trabajar con Senogul, por ejemplo, en algunos proyectos de un colectivo finlandés llamado Colossus, donde la figura de un productor proponía una serie de temas y seleccionaba una serie de grupos para que trabajasen con composiciones suyas de una temática determinada, ¿no? Entonces digamos que el productor se encargaba un poco pues de seleccionar a los grupos, cada grupo grababa y enviaba su propio material, y después había una persona que se ocupaba de la mezcla final y la masterización. Claro, esto es una cosa muy diferente, porque por supuesto aquí estamos involucrados músicos de distinta procedencia, pero estamos, digamos, conviviendo, en las mismas canciones, ¿no? Claro. Incluso con una coherencia todavía más global a nivel de disco. Hoy te puedes encontrar pues desde en el disco, por ejemplo, de Adele, en el último, donde colabora un guitarrista español que curiosamente se llama Pablo Tato, Mira tú qué casualidad. O sea, te puedes encontrar, pues eso, ¿no? Músicos que colaboran, que graban sus pistas, pero que en la base hay un grupo trabajando de una forma estable. Pero algo como esto... Es una base con invitados. Exacto, sí, sí. Exacto, ¿no? Digamos que es el modelo quizás más habitual hoy día, ¿no? Hoy que no existen esas fronteras. Pero algo como esto, que por supuesto requiere mucho tiempo de elaboración, de trabajo y demás, pues la verdad que a mí casi me recuerda un poco más, salvando las distancias, a aquellos conceptos de las superproducciones donde se invitaba pues a distintas solistas y a distintas estrellas y se intentaba hacer un producto más o menos coherente. A mí me recuerda un poco a eso. Por ejemplo, el segundo disco de Mandala Band, ¿no? Yendo a una referencia cercana, pues puedes encontrarte también un All Stars de muchos de los músicos que pasaban por el estudio. Sí, aunque ahí, claro, la tecnología era muy, no, muy pero, diferente. Pero aparte, lo que pasa, sí, en el concepto de juntar artistas, sí, pero luego, como dice Pablo, en el concepto de aglutinar estilos musicales distintos, no, porque claro. Mandala Band es un álbum con un sonido homogéneo en todo. Este álbum yo lo entiendo de una manera mucho más anárquica, ¿no? A mí sí, me sí. parece. Sí, sí, sí. Tampoco sabría establecer, no sé si tú, José, tienes una idea de ello, pero ¿cuál es el estilo que más predomina? Porque realmente antes comentábamos que normalmente nosotros que tenemos, pues el oyente medio tiene un tiempo limitado para seleccionar el tipo de música que escucha, nos es muy fácil prejuzgar un disco a tenor de escuchar un par de canciones. Pero claro, un disco como este... Esto empezó siendo una mezcolanza de música New Age, música clásica y quizás música electrónica, las tres cosas, ¿vale? Como si fuese además en algún caso pues al estilo de una banda sonora, que mezcla a veces sonidos de esos tres palos, ¿no? Lo que está claro es que Talking to the Moon, con la incorporación de todos estos músicos, pasó de ser una crisálida a una mariposa, y esto ha marcado el comienzo de una segunda parte que va a dejar atrás la primera para no volver, entiendo yo, porque a partir de ahora todos los discos que vienen, que van a ser varios, ya están en proyecto, ya no van a parecerse absolutamente nada a nada de lo que hacía yo hace en los pasados años, ¿no? O sea, este disco ha marcado un antes y un después, y a partir de ahora se va a abrir la puerta a una serie de proyectos posteriores, pues como la evolución que experimentó Pink Floyd. Yo lo comparo a eso, ¿no? Yo creo que primero se fue buscando, o Electric Light Orchestra, estuvo al principio con unos LPs en los que hacía esto y lo otro, pero luego al final encontró su camino, y yo creo que ahora ya hemos encontrado el camino, y basándonos en una serie de músicos que ya formamos un núcleo duro, creo que vamos a poder hacer proyectos muy interesantes en un futuro. Bueno, aquí seguimos en Radio Crash, en Músicas en la Tarde, acompañado de estos tres invitados que nos han venido aquí a presentar este trabajo Talking to the Moon del grupo Last Nights. Y bueno, he elegido este tema por el título, ¿no? Se titula Un largo viaje, ¿no? O El largo viaje, el que habéis realizado, ¿no? 7 años, ¿no? ¿Cambiaríais algo? ¿Quitaríais? ¿Pondríais? No me digas que me pondrías otro disco, que ya sé que lo tienes en reserva. Pero ahora, visto ya eso, ya lo tenéis publicado, ya lo tenéis en la mano físicamente, lo veis, por fin, las noches de insomnio se han quedado atrás, me imagino, ¿no? Los dolores de cabeza, ¿cambiaríais algo o no? Ahí os queda. Yo supongo que responderemos los tres. Yo creo que el verdadero músico, bueno, yo en mi caso como creativo me defino, yo creo que por naturaleza es inconformista, ¿no? Pues sí, sí que se cambiarían cosas. Yo si tuviera que volver a hacer el disco, de tantas cosas que haría de tan distintas maneras. Pero también es cierto una cosa que le escuché una vez a Carlos Goñi, el cantante y el líder de Revolver, que decía él, pero yo una cosa cuando ya la tengo hecha, paso página y ya está. Dice, porque es que si no estaríamos interminablemente siendo una parodia de nosotros mismos, ¿no? Quiero decir, al final, dice, lo que queda fue una foto de un momento en el tiempo y eso es lo bonito, ahí quedó. Dice, si lo vuelves luego otra vez a hacer, por supuesto que harías cosas distintas, porque además vas madurando. Claro, yo no tengo ahora mismo ni los mismos conocimientos ni las mismas sensibilidades que hace 7 años cuando empezamos este viaje. Y eso influye, ¿no? Y bueno, no sé qué... De todos modos, si cambias algo, tampoco tienes la garantía de que lo que vaya a salir sea como tú piensas que saldría si lo cambias. No, claro. ¿No? Entonces, yo generalmente y a nivel personal suelo ser una persona que acepta un poco cómo se hacen las cosas, ¿no? Yo no, por ejemplo, todo esto que hace Mike Oldfield de volver a regrabar el Tubular Bells en el año 2003 para que suene un poco como él buscaba, pues bueno, quizás esas imperfecciones y ese aprendizaje fue importante y fue parte de su magia y parte de, de su creo, sonido. Yo creo que el aprendizaje y la experiencia que te aporta hacer un proyecto tiene que servir para innovar en otro. Yo es lo que creo. Sí. Yo creo dos cosas. Una, que como dice Sting, los discos no se acaban, sino que se abandonan. Porque es verdad, si no uno siempre estaría ahí volviendo como un pintor que estaría retocando todo el tiempo. Bueno, hombre, pues ya está. Claro. Por un lado. Y luego, sí, a mí me ha ocurrido con discos de que me gustaba mucho más cuando los hice que cuando los escuché con el tiempo. Me ha ocurrido con discos y con discos propios incluso. Pero con este disco, como... Este disco no se hizo en 2 meses como se suelen hacer los discos y se escuchan, sino que se hizo durante 7 años. Claro, hay muchas cosas que ya pasaron 2 años de terminadas, o de 3 o de 4, y me ocurre con este disco que me gusta mucho más ahora de lo que me gustaba antes. O sea, que para mí va ganando con el tiempo, lo cual eso habla bien del disco, creo, en mi opinión. Además, un poco lo que decía también Medina, ¿no? O sea, él lo dijo antes... Va a sonar, todo lo que venga después va a ser distinto, ¿no? O algo así diferente. Sí, la claro, acaba de decir, ¿no? O sea, que ha sido la base, ¿no? Uh-huh. Habéis volcado ahí todos unos conocimientos de alguna manera. Y ahora comenzáis a crecer a partir de este de esta entrega, digamos. Yo, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que vamos a procurar todos los aquí presentes, porque creo que vamos a formar parte de los futuros álbumes, una de las cosas que vamos a procurar es una búsqueda de unos sonidos menos sintéticos. Es mi opinión, ¿eh? Yo no sé. El próximo disco lo va a producir Pablo y él dirá. Pero yo creo que, vamos, este disco está plagado de sonidos sintéticos, que no es que esté mal, pero yo creo que vamos a ir a una búsqueda de sonidos más clásicos, pues basados en piano, Hammond, guitarras acústicas, mandolinas, de todo este tipo de cosas, instrumentos clásicos, no sé. Sí, o todo lo contrario. Bueno, cuando llegue el momento, luego lo pensáis, sí, ¿no? Sí. Correcto. No, uno se pone unas ciertas reglas de juego y se las pone para romperlas, para poder romperlas. Exactamente. Lo interesante es tener el control de las reglas para saber romperlas. Claro, muchos grupos empiezan también a ir forjando su sonido, por ejemplo, a través del directo, a través de cada vez tocar más en distintos escenarios, que es algo que nosotros ahora mismo por las características de este proyecto no podemos llevarlo a cabo, pero en el fondo estamos constituyendo un pequeño grupo, nos conocemos cada vez mejor, empezamos también a trabajar y a escribir juntos, con lo cual, bueno, pues no deja de ser una especie pues de mentalidad de grupo, ¿no? También, que es lo que nos hace pues cada vez saber este tipo de líneas de bajo son las que le va a encajar bien a Pablo, este tipo de melodía sé que se va a trabajar bien con este hombre. Una colmena. Exacto. Oye, una pregunta. Bueno, yo sé que es muy difícil, ¿no? Prácticamente imposible, pero ¿existe la posibilidad de que veamos algo en directo de esto o ya en un no, principio este no? En directo no. No. Es materialmente irrealizable. Es irrealizable. Había que tener una conexión de Skype muy buena. No, pero bueno. Para tener unos cuantos. No, a lo mejor un pequeño... Quiero decir, un pequeño grupo, mejor que un vocalista y una instrumentación que pudiera hacer una pequeña gira o algo así. Pero bueno, es una idea, ¿no? Habría que someterle a un trabajo de arreglos bastante importante, porque date cuenta que en la gran mayoría de las piezas, pues para empezar, suena una orquesta, suenan unos arreglos que cubren muchas capas, ¿no? Que no está tan orientado para un grupo. Y además, por supuesto, contamos con la dificultad de las voces, porque las voces realmente son... Es un timbre muy personal, ¿no? Y se, bueno, pues a lo mejor sí se podría configurar una formación que alternase. Requeriría de ensayos. Requeriría de ensayos. Eso es mucho dinero. Sería algo totalmente diferente. Por supuesto, posible, pero claro, habría que. Se podría montar con 5, 6, 7 canciones del disco para hacer esas 5, 6, 7. Eso sí. Ya sería muy ambicioso. Eso sí, ¿no? Es cierto. Oye, bueno, estamos llegando ya al final y hay una pregunta que sí quería realizar en concreto a Pablo, ¿no? O sea, vamos a ver, Pablo, yo aquí tengo apuntado que tocas el bajo, la guitarra, guitarras eléctricas, voces, has compuesto, eres productor, ingeniero de sonidos, muchas cosas, ¿no? ¿Te sientes explotado? No, qué va. ¿Y con cuál de las facetas te gusta más? A ver, a mí, pues no sé, todas. Todas, ¿no? Sí. Unas porque las domino mejor, por ejemplo, el bajo o la producción, y otras porque no las domino y al no hacerlas me son interesantes de hacer, como la percusión, la guitarra y demás. He tenido la cara dura de meterme a hacer algunas cosas que no es mi instrumento, pero bueno, lo intenté y creo que salieron bien y demás. Eduardo, antes cuando estaba escuchando la pieza de piano, te lo iba a preguntar, bueno, os lo pregunto a todos, ¿no? ¿Llegasteis a pensar en orquestarla de alguna manera? ¿O ya era puro piano, digamos? No. Desde el momento que la escuchasteis a piano... Midnight, dices. Bueno, sí. A mí la verdad que no se me ocurrió. Yo además, bueno, como pianista me gusta mucho jugar con el pedal de expresión, con los tenidos, y de hecho, bueno, me acuerdo que una de las cosas que quise aportar, porque siempre la visualizaba, siempre la escuchaba, son los dos últimos acordes que tienen una cola muy, muy, muy, muy larga, y que, bueno, por supuesto, eso pues es muy susceptible de poder darle un fondo orquestal, pero que solo el piano pueda conseguir esa resonancia, esa sonoridad, a mí, vamos, me parece muy, muy interesante. Y para ti, Medina, una que tengo, parece que estabas cansado, ¿no? Porque hay temas en los que tengo aquí un tema apuntado en el que simplemente lo compusiste y le dijiste a Emilio Gutiérrez, oye, venga, pon ahí los teclados, ¿no? A Emilio, y también lo has hecho en otro tema, ¿no? Geoffrey Richardson cantando, creo que eso, lo compuso él. ¿Te desentendiste del tema? No es estar cansado, ¿no? Lo que pasa, yo creo que tengo una virtud, y me voy a tirar una flor, mira. Yo creo que tengo la capacidad de saber ceder a aquellas cosas que creo que alguien determinado las va a poder hacer mejor que yo. Entonces, eso es justamente lo que mata a algunos artistas, que no son capaces de entender de que a lo mejor cada cosa hay que cedérsela a tal. Emilio Gutiérrez, que aquí en Asturias es muy conocido, por lo menos entre músicos es un hombre muy conocido, porque si no es el mejor, pues es uno de los mejores teclistas que tiene la región. Me estoy refiriendo siempre en el ámbito del rock, ¿eh? Luego hay otros tipos que, por ejemplo, pues el piano clásico, así como lo toca Eduardo, pues yo no sé, nunca le he visto a Emilio en tesitura, pero bueno, cada uno tiene su cosa, pero dentro del rock es un hombre muy conocido. Es una persona excepcional, tiene muchísimo talento, porque él es un grandísimo arreglista. Además, es una persona con un cerebro y una capacidad de entender las cosas cuando se las planteas encima, que lo verdaderamente sorprendente de Emilio es que una cosa complicada con él siempre parece que es fácil. Entonces, yo le pasé la canción, pues oye, para que era una canción para que la cantase Mark Atkinson, se la pasamos y luego hablaron entre Pablo y él. El resultado es que nos la mandó hecha y dijo Pablo, yo la dejaría así. Claro, yo le mandé una idea de que, bueno, la mirara un poco y Emilio le empezó a meter, le metió el bajo, guitarras y demás, porque quería influir, digamos, en la producción. Y Emilio dice, bueno, aquí le tienes la idea, quita lo que no quieras o cambia lo que quieras. Y yo dije, es que para mí está perfecto, digo, ¿por qué voy a cambiar algo? Para mí, la escuché y dije, fantástico. Y lo, a él le pareció raro, ¿eh? A él le pareció raro, ¿eh? Que, sí. Pero es que estaba tan bien hecha que dices, bueno, bien, pues... En realidad, cuando no tienes una idea que supere la que está, es tonto gastar energía. Si la idea buena es la primera, pues es la primera. Bueno, estamos prácticamente ya en el tiempo. ¿Queréis decir algo, expresar una opinión? No sé. El micrófono es vuestro, ahí lo tenéis. Yo simplemente, desde mi punto de vista, agradeceros este trabajo, que ya os lo he dicho, maravilloso, descomunal. A mí me parece una cosa impresionante. Antes os lo preguntaba, un proyecto que uno era impensable, lo que apuntaba Eduardo, ¿no? Tal vez el internet o las conexiones de ahora faciliten hacer estas cosas, ¿no? Pero aún así a todo, ¿cuánto escasea el hacer estos proyectos, ¿no? Yo sé que él participó en este de la ópera Orfeo, ¿no? Discos en los que publicáis Senogul, también, son proyectos internacionales, varios grupos, ¿no? Pero no es comparable a esto, ¿no? Me imagino. Yo, bueno, creo que una de las cosas que es recomendable si alguien se anima a acercarse a la música de Talking to the Moon es precisamente que apela a unos hábitos de escucha que bueno, pues que ya hoy no se tienen, ¿no? Porque hoy es verdad que no solemos dedicar tanto tiempo a escuchar música y sobre todo no hay un proceso de escucha activa, sino que pues normalmente tenemos música para hacernos compañía mientras hablamos, tomamos una cerveza con alguien, bailamos, siempre hay como una música de fondo, ¿no? Vamos a comprar, pues hay música, etcétera, o si vas a un concierto. Pero la experiencia de estar en tu casa, ponerte un disco, ver el libreto, ver la portada, escuchar con atención todo lo que pasa, no solo la melodía, sino pues la instrumentación, el tipo de motivos musicales que hay por ahí, pues realmente no es algo que hoy abunde. Este es un disco que creo que hay que tener paciencia para poder escucharlo. Yo mismo, para escucharlo completo, pues necesité, no pude hacerlo en un día, porque bueno, hay que dedicarle muchas horas y es difícil. Pero creo que cuando realmente trasciendes un poco esas barreras, creo que conectas con, bueno, pues con algo que creo que hoy se está perdiendo y es muy interesante. Sí, el rito de escuchar el disco se perdió y creo que es una buena excusa para recuperarlo con este disco, ¿no? Bueno, yo lo único que quiero decir de epitafio es... en nombre de todas las personas que hemos participado en él, que hemos querido hacer una obra densa, una obra plagada de pequeños detalles para que, pues como las buenas películas, ¿no? Siempre que alguien lo vuelva a escuchar otra vez, pueda encontrar aquel elemento que no se había percatado hasta entonces, que eso es una cosa muy clásica de los periodos de finales de los 60 y el principio de los 70. Los productores hacían muchas cosas que a veces pasan desapercibidas y un buen día estás escuchando y de repente, coño, me mira este tema que no me había dado yo cuenta que tenía esto o aquello, ¿no? Entonces, creo que eso es una labor, bueno, creativa, pues bastante trabajada. Yo creo que eso hoy por hoy, pues que la música es de usar y tirar, diría yo, ¿no? Es música de productos muy fáciles, vamos a decir. Creo que hemos buscado un sonar diferente, como decía Pablo antes, orientado hacia el tipo de gente que escuchaba música en los 70, y sinceramente, pues, oye, la obra está ahí, bueno, pues, como decía Eduardo, el que tenga pues la bondad de escucharlo, yo creo que va a descubrir pues una nueva forma de experimentar la música. Es un proyecto, yo creo, con una forma de hacerse pues muy diferente a lo que hoy es al uso, ¿no? Bueno, antes de despedir, Yo quería mencionar cuatro, bueno, unos nombres que hay aquí que agradecéis, o que agradeces tú, Medina, en el disco, ¿no? Berkeley, Jess Harvey, John Anderson, John Wheaton, Alan Parsons, Mike Oldfield, más nombres, ¿no? Por su inspiración, ¿no? O por... Bueno, sí. Yo, en concreto, por distintas razones he puesto a esas personas, ¿no? Y a esas bandas, ¿no? Desgraciadamente, ahora que lo mencionas, pues John Wheaton se murió el otro día. Y es, pues, para mí uno de los músicos británicos más grandes, a pesar de que seguro que para el resto del mundo pues es desconocido aquí en España, pero bueno. Y luego Mike Oldfield, conforme al concepto que él tenía, digamos, de música, hay gente que lo asimila un poco con lo que nosotros hacemos, pues bueno, porque combina música instrumental con canciones cantadas. La diferencia es que nosotros tenemos una variedad de músicos y él lo hace casi todo él, ¿no? Pero bueno, y luego Barclay y Harvest es con quien crecí, y sí, hay influencias ahí que de alguna manera determinan tal, y eso es una cosa personal que yo he puesto, porque si hubiéramos tenido que ponerlo de todos los demás participantes, entonces hubiéramos necesitado ampliar el libreto, seguro. Bueno, pues a todos, a los tres, a Medina, Pablo Lato, a Eduardo García Selveña, muchísimas gracias por ser músicos y sobre todo por hacer música y hacernos felices, ¿no? Que yo creo que es, y eso, deleitarnos escuchando, y ánimo y a seguir, ¿no? Espero que tengáis mucha suerte, mucho éxito, y que no tardéis en volver aquí a presentarnos pues otro proyecto o la continuación de Last Nights, o bueno, como se llame, ¿no? Como lo queráis llamar, ¿no? Así que para despedirnos, he elegido, como no, empezamos con la obertura y lo hacemos pues con el final, ¿no? Bueno, hasta el próximo miércoles, salud y saludos para todos.